Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, vamos a continuar hablándoles de la actualidad precisamente de colectivos. Porque tal y como le anunciábamos, allá por el mes de febrero, la Hermandad Nuestra Señora de los Remedios ha iniciado el procedimiento que va a desembocar en el Cabildo de Elecciones a Hermano Mayor. Un procedimiento que iniciaba, como decíamos, durante el mes de febrero, con la apertura a consulta del censo electoral. Ahora siguen dando más pasitos, en concreto hace un par de semanas, se daba a conocer que quedaba abierto el plazo para presentar las candidaturas, un plazo que aún permanece abierto, en concreto, hasta el 11 de mayo. Después, pues, llegar esa revisión de candidaturas y la convocatoria de elecciones. Pero queríamos, bueno, pues recoger ese llamamiento nuevamente para que todas aquellas personas que estén interesadas y que cumplan los condicionantes que deben de cumplir, puedan optar a ser candidato de cara a la elección de Hermano Mayor de los Remedios. Vamos a hablar de todo ello con el actual Hermano Mayor de los Remedios, con Aurelio López. Aurelio, muy buenos días. Buenos días. Van a coincidir, estoy por aquí echando un vistazo en los tiempos, en el calendario, porque es que el tema de la presentación de candidaturas y demás está coincidiendo también con las candidaturas dentro de lo que van a ser las elecciones municipales, ¿no? O sea, que me ha llamado muchísimo la atención, porque, por ejemplo, el 24 de abril termina el plazo para presentar candidaturas a las juntas electorales de las elecciones municipales y el 27 ya se publicarían en el boletín oficial de la provincia, en vuestro caso, hasta el 11 de mayo. Estoy mezclando un poco de fechas, igual esto no es muy conveniente, pero sí que me ha llamado. La política no tiene nada que ver con la iglesia. Me ha llamado la atención, ¿no? Que va a coincidir un poco el procedimiento, pero bueno, en definitiva, nos centramos en lo nuestro, ¿no? 11 de mayo es el periodo abierto para presentar candidaturas. De momento, yo no sé si hay alguna presentada o todavía es pronto. No, por el momento todavía es pronto. Rocío. Yo creo que hasta final de mes no, la gente, los que se vayan a presentar, si es que hay alguien que tenga interés o intención, no se van a movilizar, no se van a preparar, pero vamos. Yo espero que, como es natural, que haya su candidatura y nada más. Porque, vamos, la hermandad y la patronal no se merece otra cosa, ¿me entiendes? Claro, lo comentamos en su día, ¿no? Aurelio López no puede renovar, ¿no? Como hermano mayor, no porque no tuviera ganas, desde luego, y hay que buscar ese relevo, un relevo que, bueno, pues tiene que llegar en modo de persona que se ofrezca como candidato o candidata. Para ello, es verdad que también que hay que cumplir una serie de requisitos de los que podemos hablar, ¿no? Si te parece. Bien, pues como tú habías dicho, hasta el 11 de marzo, hasta el 11 de mayo, pues está abierto el plazo de candidatura, ¿no? Hemos pasado estos dos meses de revisión de ¿cómo es? Del censo. Del censo, y ya se ha mandado al obispado con todas las revisiones que se han hecho, y ahora pues se abre ya el trámite para presentación de candidaturas. Esto es, hasta el 11 de mayo hay que presentar la candidatura en el despacho parroquial, con el nombre del candidato, hermano mayor, y hacer posible pues esta persona que se presente, pues presente los 7 u 8 personas que vayan a acompañarle en el mandato, si es que salen elegidos, ¿no? En fin, los cargos se nombran después, una vez que ya finaliza la candidatura, porque aquí lo que se vota es al hermano mayor, y ya después el hermano mayor, pues, de las personas que tienen el visto bueno de la parroquia y del obispado, pues nombrarse a su junta de gobierno, ¿me comprende? Claro, pero lo suyo es dar a conocer también al equipo, ¿no? El equipo que va a presentar. Los datos que hay que presentar es, para el más mayor, ser mayor de 25 años, llevar más de 5 años en la hermandad, como hermano, y después pues cumplir los requisitos que requiere la iglesia, como en fin, vida cristiana, en fin, las personas que estamos ahí alrededor lo tenemos ya asimilado de una vez y otra, ¿no? Y nada más, entonces se le presenta al párroco, el párroco ver todas las candidaturas, ver todas las personas que están elegidas, pues ver, en fin, nacimiento, bautizo, casado, en fin, todo que requiere estos menesteres, y él pues lo manda al obispado. Por eso yo creo que con la elección no van a coincidir, porque mientras Manuel, y más no estando aquí como no está Minuto, desgraciadamente no están con nosotros porque está ha ido a ver médico, en fin. Uh-huh. Pues cuando lo revise, no lo revise, venga la autorización de obispado para presentar el cabildo de elecciones y todas las cosas, yo creo que por lo menos nos meteremos prácticamente a primeros de junio. Uh-huh. Creo que prácticamente las elecciones, si no hay ningún contratiempo de otra mano, será a primeros de junio aproximadamente, ¿me comprende? Uh-huh, claro. Y nada más. Uh-huh. No hay otro requisito. Uh-huh. Si las cosas de Palacio van despacio, las de la Iglesia todavía más, ¿no? Pues igualmente, ¿sí me entiende? Que aquí hay que pasar una serie de filtros, ¿no? Es decir, que el candidato que se presente, lo digo por cuando yo lo he hecho las dos veces que lo he hecho, ¿no? Uh-huh. Pues presenta la candidatura y presenta el grupo de trabajo suyo y ya está. Si el párroco da su visto bueno, lo manda al obispado, que ya dando prácticamente el visto bueno del párroco prácticamente está hecho, ¿no? Porque quién mejor conoce a los ciudadanos de Ubrique que el párroco de Ubrique, ¿no? Uh-huh, pero claro. hay que cumplir requisitos de mandar al obispado, decir que todo es conforme, en fin, todas las cosas, corregir lo que haya que corregir, y ya el obispado pues te autoriza a hacer el cabildo de elecciones. Mm, claro. Bueno, pues en principio, por tanto, tiene que pasar esas candidaturas, el visto bueno del párroco de Ubrique, que es el que lo ratifica. Después, como decíamos, ese procedimiento habitual de plazos que hay que esperar mientras se hace acuso de recibo por parte del obispado y viceversa, y también se da el visto bueno, y luego ya se convocaría. Es verdad que también hay que tener en cuenta que la convocatoria no tiene que meterse mucho, una de las inquietudes que imagino que tendréis, ¿no? Que no se meta en tiempo de verano, porque claro, la participación es menor. Si la convocatoria en junio, pues todavía, pero en julio ya sería algo impensable porque la gente está de vacaciones, se marcha, en fin, no, la participación no puede ser igual. Que se tenga en cuenta que esos son los meses de más trabajo de la hermandad, porque aunque lo tengamos ya todo configurado para la novena de este año, para los cultos de este año, a partir de mayo es cuando se empieza a confirmar los predicadores que vienen, en fin, todas las cuestiones. Mes de junio y julio es un mes de prácticamente estar encima de todo esto para que en agosto, porque claro, hay que tener en cuenta que medio julio y medio agosto prácticamente es nulo. Uh-huh. Hay que tenerlo todo preparado para que a partir del 15 de agosto esté todo ya confirmado, todo preparado para que no haya ningún tipo de problema. Uh-huh. Claro, eso hay que tenerlo en cuenta. De todas maneras, como tú decías, la candidatura, la nueva Junta de Gobierno que salga, no va a tener problemas en este caso, porque todo lo relativo a los cultos de la patrona de esta edición, de este año, están prácticamente cerrados, ¿no? Ese trabajo lo habéis dejado hecho vosotros. Ahí en cartera hay dos predicadores y hasta incluso puede ser que haya tres. Claro, hay que ver, como ya he explicado varias veces, en mayo si hay algún cambio de... Porque en la época también que cambian los sacerdotes de sitio, en fin, que cambia. Y si viene alguna persona de que esté en una congregación, como cuando venía Xavi o alguna gente, que lo cambien de... Entonces, claro, hay que esperar a esa fecha para que ellos te den... Perfecto, sin problema. Pues entonces, automáticamente, vamos descartando los que sean y se quedan prácticamente los... Eso está todo esperando que llegue mediados de mayo para empezar a confirmar cosas. Uh-huh. Eso es un dato que la nueva Junta de Gobierno, pues se lo van contra eso, naturalmente. Y sería casi imposible de que cuando estas personas que salgan, se pongan a trabajar, empiecen a buscar predicadores, que siempre se encuentran, ¿no? Pero no es lo mismo tenerlo todo preparado que andar con la carrera y andar con cosas que no se deben, sino si se tiene todo preparado, pues está todo preparado. Claro, además es un trabajo que normalmente se suele hacer en un periodo del año concreto, ¿no? Lo tenéis vosotros asimilado ya, y bueno, pues se ha hecho. Este lo tenemos desde hace 3 años. Pues fíjate. Este desde hace 3 años que ya estoy adelantando cosas. Uh-huh. Que vino un predicador y dijimos, pues para el 23, si Dios lo quiere, podéis contar conmigo. Uh-huh. Así que ya tenemos una persona que para el 23 podíamos contar con él. Pero claro, siempre hay que esperar, como te digo, que llegue el mes de... mayo, primero de junio, para confirmarlo todo. Claro, porque es verdad que pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Con ese marco de tiempo tan amplio. Bueno, eso, como decíamos, se lo va a encontrar hecho la Junta de Gobierno, que resulte saliente, ¿no?, del cabildo de elecciones. Ese cabildo se podría convocar en el mes de junio. No sabemos si principios, finales, pero más finales quizás que principio, ¿no? Me parece a mí. Yo creo que sobre mediado, porque mediado, ¿no?, son 10 o 15 días los que te da el obispado para componer todo esto. Yo creo que si no hay ningún contratiempo de una última hora, yo creo que sobre el primero de junio. Además, nos gustaría, porque ya sabes, como tú bien has dicho, a finales de junio, a mediados de junio ya empezamos a movernos de un día a otro, y entonces es más difícil encontrar que haya un quórum suficiente para elegir a la Junta, ¿me entiendes? Claro. Pero vamos. En el momento en el que dan las vacaciones escolares, ya parece que como que se relaja todo, ¿no? Y entramos en modo verano. Entramos en modo verano, es verdad. Bueno, de todas maneras, como decíamos, mediados de junio puede llegar ese cabildo de elecciones. El censo, que ya se puso a consulta y que queda además también ratificado por el obispado, finalmente nos va a dejar a cuántos hermanos censados con derecho a voto. Fíjate que ayer se mandaron toda la documentación de todas las revisiones que ha habido. Ya no me acuerdo si son 500, de verdad. Estoy moviendo toda la documentación y todas las cosas para mandar al obispado. Ya no me acuerdo, pero yo creo que son sobre 500. Unos 500. Recuerdo que la última vez hablamos precisamente que podían ser en torno a 560, pero claro, todavía tenía que confirmarse, porque podía haber, dentro de esas consultas, podía haber algún tipo de reclamación, uno que se cayera, otro que se sumara, ¿no? Pero hablábamos de eso. Ha habido, no solamente ha habido dos o tres nombres que estaban malamente puestos, en fin, que no, los apellidos no correspondían y esas cosas, dos o tres nada más. No ha habido, tampoco es que vaya muchísima gente a ver el censo, ¿no? Pero de las personas que ha habido uno, si acaso tres, me parece que han sido tres los que no coordinaban el nombre, o les faltaba un apellido, o en fin, ¿me comprende? Cosas así, no ha habido otra cosa. Ayer entonces se enviaban las listas definitivas, ¿no? Me dice. Sí. Bueno, pues. Ayer es el último todo y se mandó al obispado. Lista definitiva que nos van a dejar también, bueno, pues esa participación que tiene que ser importante, porque recordemos, Aurelio, era el 15, ¿no? El 15% del foro. Primera convocatoria, el 15%, y 30 minutos después, el 10%. El 10%, bueno, pues la cantidad de votantes que tienen que concurrir para que se den por válida las elecciones, que siempre esto es lo que más preocupa, ¿no? Porque es verdad que, la gente confía, ¿no? Bueno, en que todas estas cosas que son internas se sacan adelante, están ahí para lo que sea, pero estas cosas que son también importantes un poco se dejan más de lado, ¿no? Es que, si me entiendes, yo muchas veces cuando se habla del tema digo yo, es que la gente lo que hace es colaborar con nosotros. Entonces, como tú bien has dicho, ellos confían en las personas que están ahí, confían en eso. Entonces, no ven lo necesario que es ir a votar, porque ahí tú se presenta, pues dice que sí, si no está de acuerdo, pues dice que no, ¿entiendes? Pero, en fin, la gente confía y, claro, pues hay que también que aceptarlo y ya está. No hay nada más que hablar. Claro. Bueno, pues todo pendiente, por tanto, para que continúen los pasos que hay que dar para los procedimientos de cara a las elecciones de hermano mayor, cabildo de elecciones de hermano mayor de la Hermandad Nuestra Señora de los Remedios. Recordemos los plazos: hasta el 11 de mayo está abierto ese plazo de presentación de candidaturas. Ayer se enviaba precisamente la lista definitiva para su ratificación por parte del obispado del censo electoral, y queda pendiente la presentación de candidaturas, conocerlas, que se ratifique por la parroquia, por el obispado, y se coloque ya la fecha del cabildo de elecciones. ¿Qué más? Yo creo que ese es el resumen, ¿no? ¿Qué más? Nada más, es que ahora mismo, ya te digo, podríamos hablar de los cultos y las cosas, pero ya eso más bien corresponde a las personas, ya que si Dios lo quiere y Dios quiera que lo quiera, pues salgan al frente y ya pues ellos podrán informar más detenidamente de todas las cosas y de todo lo que se haga. Lo del censo, hasta la presente, en las cuatro elecciones que yo he estado, siempre se ha superado el 15%, ¿no? Pero claro, no podemos hablar del pasado, hay que hablar del presente y del futuro, ¿me entiendes? Y esperemos que se cumplan las normas como siempre y nada más. Para mí sería una alegría de ver que la gente, pues, va, votan y ya está. Y aunque yo no vaya a salir este año, pero en fin, todo hay que saber el momento. Si uno da un pasito al lado, y que pasen otras personas con otras ideas, con otras cosas, con otro fundamento, en fin, más jóvenes, en fin, porque ya, tú sabes, ¿no? La, mi junta, prácticamente, Rocío, llevamos casi desde 2000 prácticamente mi junta, ¿eh? Se dice muy pronto, son 20 años lo que llevamos ahí, 4, 8 años de titulares sin problemas, y 4 años cumpliendo las normas de los anteriores, de por problemas que hubo de las cosas. Llevamos casi 20 años en la cuestión, entonces pues hay que también saber dar un pasito al lado y que entre personas sabias nuevas. Sabias nuevas, que es lo que necesita, todas las cosas necesitan sabias nuevas. Bueno, pues ahí queda ese llamamiento, en cierto modo, ¿no?, a la presentación de candidaturas que hacen, ¿no, Aurelio? Sabia nueva, gente que quiera también asumir el mando de la Hermandad de los Remedios. Y bueno, pues ahí está abierto ese plazo, como decíamos, hasta el 11 de mayo. Pues con todas estas cuestiones nos vamos a quedar. Aurelio, muchísimas gracias por informarnos y, como siempre, a tu disposición para ir dando esos pasitos, ir nosotros aquí comunicándolo y trasladándolo a todos los oyentes de Radio Brique para darla a conocer. Muchísimas gracias. Pues nada, darte las gracias por la atención que siempre tienes con nosotros y has tenido conmigo. Y como tú bien dices, en el momento que se vayan a mandar las candidaturas, pues si ya si no se nos olvida de la memoria, pues te llamaremos para ver, para decirte más o menos las candidaturas que hay presentadas, si hay una, si hay dos, las que haya. Perfecto. Pues o si no hay ninguna, que espero que no. Esperemos que no, desde luego que sí. Estaremos muy pendientes, desde luego, de conocer todos esos datos en torno al futuro de la Hermandad de los Remedios. Aurelio, muchísimas gracias. A ustedes.